pasado, pasado. En Asís se dio el llamado, llamado. En Damián el Señor se mostró al varón con el gran corazón. Reconstruye mi iglesia, hombre a hombre, piedra a piedra. Yo sigue al amor. Se vistió del hombre nuevo, hombre nuevo. Y trazó un propio sendero. Pedir la papal bendición, pero al ser rechazado exclamó: mañana será, ven, se te escuchará. Contestóle así su santidad: la iglesia se cae, el vicario soñó. Del mal y evita el colapso fatal. Divina señal, el primado pensó, aquella silueta era el hombre humilde que me vino a buscar. Aceptó el designio de Dios. ¿Con qué ley se regirá? Sigue edificando para Dios el sueño de grandeza. fuerza y de conquista de Francisco se colmó con sus cruzados del amor. Que la alergia nos llegó, pobreza, castidad y obediencia son los rayos con que alumbra hasta la fecha el hermano.